Buenos días, compartimos el reporte número 245 del Ministerio de Salud de la Nación en relación con la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 3.645 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la fecha de ayer, 90,5% ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires como zona de residencia. 6 provincias sin casos confirmados. 106.910 el total de casos confirmados de coronavirus en la Argentina, 13 en nuestras Islas Malvinas. 235 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, 37 años la mediana de edad, 7,8% representan los trabajadores de salud del total de casos confirmados. 1.987 personas fallecidas por coronavirus en el país, una tasa de letalidad total del 1,8% y tenemos una tasa de mortalidad general por coronavirus del 43,4 personas por millón de habitantes, 75 años la mediana de edad. 49,8% de los casos son por transmisión comunitaria, la cual actualmente la estamos observando, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Neuquén, Río Negro, en las ciudades que conocemos de transmisión comunitaria. Son 24 las provincias que han confirmado casos en su totalidad a nivel nacional y La Pampa continúa siendo la provincia que hace más de 14 días que no confirma ningún caso. 772 son los pacientes que están bajo cuidados en terapia intensiva, el 90% ubicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID actualmente es del 52,9% a nivel nacional y 61,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. Se han dado 1.831 altas en la jornada de ayer, son 47.298 los pacientes recuperados y representan al 44% de los casos confirmados. 303.987 casos descartados, 99,7% con test de laboratorio negativo. La cantidad de test total es 495.065 PCRs realizadas en el país. En la jornada de ayer, 11.266 fueron realizadas y alcanzamos la cifra de 10.910 test por millón de habitantes en nuestro país. 26,07% el porcentaje de positividad total acumulado. A nivel internacional, tenemos 12.964.000 personas que han padecido coronavirus, 196.775 diagnosticados ayer. De los casos confirmados globales, el 52,2% se ubican en nuestro continente, América, con 6.780.000 pacientes. De esos 6.780.000 pacientes, en Argentina representamos el 1,5%. Brasil representa el 27,5% de los casos americanos y Estados Unidos el 48,5%. La tasa de letalidad global es del 4,4% y del 4,2% en América en comparación con el 1,8% de nuestro país. 44% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus se han recuperado, más de 47.000 personas. De los nuevos casos, más de 3.600, 90.5 son de AMBA. De las 772 personas que están internadas con diagnóstico confirmado de coronavirus, del SARS-CoV-2, más del 90% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Esa ocupación de casi 53% de las camas de terapia por todos los motivos en el AMBA es de 61,3% y esto es a expensas de una mayor ocupación del sector privado que el del sector público. La letalidad es de 1,8% y ese porcentaje de positividad promedio que está alrededor de 26% en el día de ayer fue 40,5%, en CABA fue 42,7%, en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana 46,5% y en el resto del país 27%. En el día de ayer, el Instituto Anlis Malbrán recibió la donación de 5.000 kits de la Universidad de Quilmes y de 5.000 kits de la Universidad de San Martín, del NeoKids y de ChemTest, que serán distribuidos a la jurisdicción, digamos, en este momento a la provincia de Buenos Aires y a las jurisdicciones que lo necesiten en función de la situación epidemiológica y del desarrollo de la posibilidad de desarrollar la técnica. Es una técnica que no necesita termociclador y que va a ser importante para seguir expandiendo la capacidad diagnóstica. El trabajo conjunto con todas las jurisdicciones. En el día de hoy, un contingente encabezado por el jefe de gabinete, Lisandro Bonelli, está viajando a la provincia de Chubut con apoyo desde el área de epidemiología para trabajar, analizar la situación y generar consensos y acciones para fortalecer el trabajo de la provincia. Hemos realizado videoconferencias con Lomas de Zamora en el día de ayer, con San Martín hace unos días, en el día de hoy a las 9 de la mañana, con el municipio de Moreno en el día de ayer, acompañamos al municipio de La Matanza en el plan detectar, en ese trabajo de buscar, testear y cuidar que se está realizando en todo el país, en las 24 jurisdicciones, con un foco muy intensificado en el AMBA para poder identificar precozmente, para poder testear y para poder cuidar a las personas que son positivas y a través de su resguardo a todas las personas que lo rodean, a su familia y a cada uno de los barrios. Y el mensaje de hoy en relación a la mediana de edad de infección de los casos de 37 años y a la mediana de edad de las muertes de 75 años, seguir trabajando en esa solidaridad intergeneracional, que quienes son más activos, que quienes están trabajando, que quienes están realizando actividades, están más expuestos al virus individualmente, salvo que tengan alguna condición de riesgo, tienen menor posibilidad de complicarse y necesitar una cama en terapia intensiva, pero somos quienes, si no generamos todas las acciones de cuidado, de distanciamiento físico, de prevención, podemos transmitírsela a alguien que tiene factores de riesgo, que tiene la edad como una condición de riesgo y realmente tener un impacto en su salud, complicarse y comprometer su vida. Lo mismo para las personas que tienen condiciones de riesgo, más de 60 años, maximizar las acciones de control, tienen licencia para no ir a trabajar y seguir trabajando muy, muy fuertemente, no solamente en los lugares donde hay transmisión comunitaria, sino también en todos los lugares, porque con la migración interna estamos viendo que están apareciendo brotes en departamentos donde no había coronavirus, hay que estar muy atentos, hay que estar muy sensibles con la vigilancia y con todas las medidas de prevención, sobre todo donde están realizando este distanciamiento social preventivo y obligatorio, con mucha más movilidad de personas, si ingresa un virus, el riesgo que haya un brote es más importante. Hoy vamos a actualizar, a través de la Dirección de Investigación de Salud, todas las alternativas terapéuticas que se están investigando, que se están estudiando en relación a la evidencia que se va generando en un área donde todavía hay mucho por hacer. Muchas gracias. La pandemia COVID-19 quizá ha puesto a prueba como nunca, no solamente toda la organización desde el sentido social y el sentido económico de todas las comunidades a nivel mundial, sino particularmente los requerimientos de investigación para encontrar un tratamiento y una cura para la enfermedad. En ese sentido, las sociedades quizás han estado últimamente demasiado acostumbradas a que la medicina positivista y el desarrollo tecnológico ofrezca soluciones inmediatas a problemas que quizá ni siquiera existían o que se generen demandas ante situaciones que todavía no constituían necesidades sanitarias. De todas maneras, es evidente que es importante encontrar hasta ante esta necesidad sanitaria de encontrar un tratamiento definitivo para el COVID-19, todo el desarrollo que está teniendo el aparato productivo tecnológico y también todos los organismos de investigación a nivel mundial. Sin embargo, la investigación, para que sea arroje los resultados correctos, tiene que tener un apropiado diseño para poder realmente llegar a resultados que sean utilizables y aplicables en poblaciones generales, y asimismo tiene que tener un resguardo permanente sobre la integridad de las personas que participan en las investigaciones. Y en ese sentido, desde el principio de la pandemia, allá por el mes de enero de este año, comenzaron a hacerse trabajos desde la aparición de los primeros casos, se va generando nueva evidencia todo el tiempo, pero sin embargo, hasta el día de hoy, con más de 200 alternativas terapéuticas en investigación, en más de 1.700 trabajos de investigación registrados a nivel mundial, las alternativas todavía siguen siendo apenas promisorias, pero no probadas. La única excepción, dada una revisión que se completó el día de ayer con colaboración de la Dirección de Enfermedades Infecciosas y la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, haciendo un relevamiento de los últimos sitios de actualización de evidencia científica a nivel mundial. La evidencia más concreta se refiere a la utilización de corticoides por vía sistémica en cursos de 10 días, pero solamente aplicadas para casos específicos de pacientes con requerimiento de oxígeno o en asistencia respiratoria mecánica. Eso ha demostrado mejorar la tendencia de mortalidad y de gravedad de los pacientes. Todas las otras alternativas terapéuticas que se sugieren o se promocionan, de hecho están en estudio y siguen estando en etapa de promesa, pero no de prueba, con lo cual recomendamos, sobre todo por el conocimiento de algunas situaciones, incluso de litigio social o legal, la sugerencia de algunas alternativas terapéuticas tienen que ajustarse, como en todos los casos, a los criterios de efectividad clínica. Esto quiere decir la posibilidad de contar realmente con la alternativa terapéutica en el paciente adecuado para la patología correspondiente y en el momento indicado para que pueda aplicarse. A pesar de todo este trabajo que se está haciendo y todo lo que se va conociendo y se va actualizando en este sentido, siguen siendo hasta el día de hoy las alternativas más costo efectivas, las que tienen mejor resultado sanitario, las que siguen estando en nuestras manos, que son el distanciamiento social, toser o estornudar siempre protegiéndose en la emisión de secreciones y básicamente el lavado de manos. Muchísimas gracias. Desde el surgimiento de este nuevo virus, la ciencia está trabajando fuertemente en conseguir una vacuna que la prevenga, en conseguir un tratamiento efectivo. Desde el Ministerio de Salud es prioritario revisar esa evidencia, generar recomendaciones, generar consensos y también ser parte de esa ciencia que genera respuestas con investigaciones, con desarrollos de kit diagnóstico, con desarrollos de técnicas terapéuticas, con muchísimas acciones terapéuticas que requieren investigación, que requieren evidencia y que requieren este tipo de comunicaciones. Hasta ahora, como decía el doctor Santiago Torales, lavarse las manos, medidas de higiene respiratoria, ese distanciamiento social es lo que en el mundo ha demostrado efectividad y sí seguir trabajando en generar evidencia. Cada día que ganemos en función de atrasar los casos, en prevenir un caso, es un día que le damos a la ciencia para poder seguir buscando estas respuestas. Muchas gracias.